Segunda parte. Primero de marzo 2030. Sí. Todo lo que estamos conversando ahora se graba, ¿no? Sí, pero no. Pero es un poco informal. No, pero se graba bien. Bueno, primero sobre su madre. Bueno. ¿Cuándo nació y quiénes eran sus padres? ¿Por qué? Porque como los Benedetti no me han dado una entrevista, estoy medio perdida. Entiendo. Pero ellos también tienen algo que ver con mi mamá, porque mi mamá es Benedetti. Ya sé, por eso te digo. Y el papá de la chica era sobrino carnal. Yo intenté hacer este árbol genealógico de los Benedetti. Bueno. Dieste Carlos de la calle Dieste, sí. 489. Tú ves, cuando se casa, al poco tiempo manda llamar a su hermana Nietzsche para que viviera con ellos. En ese interín, ya se conocían desde Sant'Angelo con mi papá, se pusieron de novio y se casaron. ¿Y con quién viene su mamá? Mi mamá viene sola, pero la requiere el hermano. ¿Pero viaja sola? Eso es lo que no me acuerdo. Porque yo estuve charlando con él. Perdón, porque me parece que... Sí, ya me parecía, por eso me... Su mamá, otra cosa indirecta que tengo, porque esa es la cuestión de la investigación histórica. ¿Indirecta cuál sería? La mujer de... La señora que se casó con Miguel Antoniucci, sí, que también vino en el 11, que es el que puso la el vive... La señora que se casó con Miguel Antoniucci, viajó con... padre. Sí. No, pero no se llamaba Miguel, se llamaba Miguel. Miguel. Miguel es el ingeniero, el hijo. No, el padre, el original, el que vino acá. Ajá, se llamaba Miguel. Miguel, el que ahora tiene el vivero de acá. De acá, no el de allá. El de acá se llama Celeste Orlando, le dicen Orlando. Orlando. Y tiene 80 años. Uh-huh. Él lo que me dijo, que la madre, que era Spadoni, y no era de Sant'Angelo, sino que era de un pueblo de al lado, pero vino de Sant'Angelo, ¿no? Viajó con Nietzsche. Y puede ser, pero eso yo no lo... No. Entonces estuvimos tratando con él de sacar el año. Ah. Y él lo que me dice es que debe haber sido en el 13. ¿Puede ser tan temprano? No. Está equivocado eso. Porque si mi papá vino en el 11 y de soltero se fue a Italia otra vez, y después volvió y se casó, claro. No puede ser. No coincide, no. También por cuándo nació usted. Yo tengo equivocaciones, quizás, por lo menos para lo que yo veo. Puede ser que esté equivocado, que debe haber venido a lo mejor con otro Benedetti, no sé. Bueno, entonces... Y si quiere póngale 15, no sé. No sé. No, pero si usted dice que fue el último viaje que hizo, lo podemos sacar por ver, averiguar el barco. Mi mamá vino en el barco Principesa Mafalda y ese mismo año... Fernando, querido, ¿cómo te va? Disculpame que te pones... De otra etapa. No le estoy hablando ni del 25 ni del 24. Le estoy hablando de la época del 30 y pico. Viajamos a Europa y los padres de Josefina le piden a mis padres que lleven a Josefina a la Argentina. Y mi papá y mi mamá le dicen que sí y la traen a su casa. ¿Y quiénes eran los padres de Josefina? Nelusco. Ah, los mismos padres de Eliseo. Claro, Nelusco y Clementina Romanini de Benedetti. Los padres de Josefina. ¿Ves? Clementina Romanini. Romanini, ¿no? Sí. No Romanini. Romanini de Benedetti. Le piden a mi papá y a mi mamá, o sea, a los tíos, que la traigan. No hace falta que se diga el motivo, porque eso es una cosa muy confidencial. ¿Motivo? ¿Estás grabando? Vale. Eliseo vino antes. Eliseo vino antes en pedido... En el 27. Eliseo fue pedido por el tío Nicasio. Sí. Y fue a su casa y trabajó con el tío Nicasio. Sí. Cosa que hizo Josefina, que hicimos nosotros con Josefina, mi padre. Eliseo fue a vivir con tía Honorina y con tío Nicasio. Y Josefina fue a su casa. Josefina. Pero Eliseo vino antes. Antes. Sí, yo no sé en qué año vino. 27. Eliseo. En el 27. Lo trajo José Sachi cuando tenía 18 años. Eso me lo dijo porque como con los Benedetti no hablé. Pero fue a la casa de... fue a la casa de... Sí, pero en el barco. Ah, lo trajo José Sacchi. Sacchi porque era muy chico. Claro, era menor. Tenía 18. Sí, también sí. Trajo dos chicos. Lo trajo a Eliseo. Sí. Y lo trajo a Zeno Pedini, que tenía 17. Zeno Pedini. No lo conozco. Que no, porque se volvió. Pero tenía 17 años. Mira. O sea, vino con dos adolescentes. Adolescentes, menores de edad, por supuesto. Sí. Obvio. Bueno, entonces, ahora, Eliseo... Mi papá y mi mamá se casaron, perdón. Sí. Creo que usted me preguntó en qué año se habían casado. Sí. Yo nací en el 25 y mi papá y mi mamá se deben de haber casado en el 22. Sí. 22 o 23. Sí. Esa es la fecha aproximada. Más casi segura, porque yo siempre sabía que habían estado dos o tres años sin tenerme a mí. ¿Y yo después nací? ¿Tenían parentesco los Benedetti con los Mañanelli? ¿Los Benedetti con los Mañanelli? ¿Tenían algún parentesco? Porque esa es otra cosa que, no, que eran no tenía, primos no, ustedes. No. ¿Sabe lo que pasa? Lo que sucede es esto, que ese parentesco es con Brandinelli. Porque mi abuela materna era Brandinelli, sí. ¿Entiende? De ahí viene el parentesco, y, no de la rama que usted me pregunta. ¿Y Mañanelli que era no. Brandinelli? Nada, absolutamente nada. Mañanelli era, cuando se casó, era pariente político de a través de mi mamá, podría ser, ¿me entiende? Sí. No sé si está claro. Y los padres, Elisa, no sé sí, si está sí, claro. Está claro. Y los padres de su marido, de Abramo. Abramo Mañanelli. Vamos a ir a la familia de él. Sí. Nazareno Mañanelli y Lucía Brandinelli de Mañanelli. Nazareno, acá está el parentesco. Claro. Nazareno Mañanelli y Lucía. Lucía Brandinelli. ¿Y ellos a qué se... Ay, espere un momentito, que me estoy haciendo una confusión. ¿Cómo se llama? No, porque Mariana Brandinelli es la mamá de mi mamá, eso lo anotamos. Sí. Entonces... ¿Lucía es Brandinelli también? No, por eso me parece que... Espere, ¿cómo es el...? Me parece que eran primas ellas. Eso porque no... acá puede estar el parentesco. Sí, me parece que está allí. Pero yo no me acuerdo cómo se llamaba. Yo sé que mi abuela paterna se llamaba Lucía, pero el apellido no me lo acuerdo. ¿Cómo podríamos hacer para saberlo? Me parece que es Brandinelli. ¿Sabe a quién se lo voy a preguntar que el miércoles lo veo? A Coca. Ah, a Coca. Le pregunto a ella. Bárbaro. Bueno, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Y qué actividad tenían los padres? ¿Los padres de quién? De su marido. ¿De mi marido? ¿De mi marido? No, de... Sí, de su papá. Ah, y o sea, sus abuelos. Sí, los abuelos paternos míos, ¿qué actividad tenían? Sí. Mi abuelo tenía campos, trabajaban los campos. Y tenían hacienda, tenían quintas. ¿Eran de un sector social bajo, campesino o más o menos? No, era de una clase media, una clase media buena. Y, lo mismo la otra parte. Sí, no eran de clase baja. No. Eso es una cosa interesante. Y sí, no sé si... No, porque uno se está da... diciendo se la da verdad. No, porque se Yo da, los conocí, no conocí a mis abuelos. No, porque a se da mucho paterno, en los que vinieron primero, claro, los Valentini, claro, tampoco eran de clase baja. Claro, no, al contrario. Elisa, por ejemplo, yo a mi abuelo paterno lo conocí, a mi abuelo Nazareno. Cuando yo era chica, yo me lo acuerdo como la estoy viendo a usted. Yo a veces le digo a mi marido, qué distinto ver unos abuelos ahora y verlos cuando yo los vi. A mí me parecía que estaba viendo a San Pedro cuando vi a mi abuelo. Yo lo vi poco porque yo era chica, pero me lo acuerdo como que la estoy viendo a usted. Y entonces, Abramo, viene él y después vienen tres hermanos. Claro, tres hermanos y hermanas. ¿Tres o más vinieron? No. Vino Verónica. Verónica, Elisa. Y Orfeo. Orfeo. Ah. ¿Y ellos hermanos? Orfeo era varón y las otras eran dos hermanas. Sí. ¿Y Orfeo con quién se casó? ¿Eso no, cuando vinieron no se acuerda? No. Orfeo era el más chico de los hermanos. ¿Vinieron juntos o vinieron separados? Elisa y Verónica vinieron juntos. Orfeo no le podría decir. Eso es una cosa que no me... ¿Y Elisa con quién se casó? Elisa se casó con Antonio Lombardi. Y Verónica se casó con Ubaldo Fagiolini. Ah, otro nativo de... De Sant'Angelo, sí. Sí, esto lo tengo. No lo sabía eso, sí, ¿no? Sí. ¿Lo tenía? Sí. Ubaldo Fagiolini. Fagiolini. ¿Y Orfeo? Y Orfeo se casó con Teresa Carbone, de acá de la de Mar del Plata. ¿Y tuvieron hijos? Sí, tuvieron hijos, sí, tuvieron... Elisa, ¿Elisa se acuerda? Elisa sí, Elisa tuvo dos varones y dos mujeres. Y Verónica tuvo dos mujeres y un varón. Orfeo tuvo, a ver, dos varones, Horacio, Héctor, Susana y Necita, cuatro. Dos mujeres y dos varones. Horacio, Héctor, Susana. Héctor, Susana y... E Inesita. Inesita. ¿Y los hijos de Verónica los quiere también? Sí, todo eso lo ponemos en la base de datos. Los hijos de Verónica son de Verónica. De Verónica. Dos mujeres y un varón. Ay, ¿cómo se llama? Rino, Elba y Luisa. Que mejor dicho, en vez de Rino, no, póngale Nazareno, porque Rino era una, ¿cómo se llama? Un apodo. El nombre del abuelo le pusieron, ahora me estoy acordando. ¿Y Elisa? Elisa tuvo dos varones y dos mujeres. Sí. Las mujeres se llamaron Lucía y Elisa. Y los varones se llamaron Antonio y Roberto. ¿Cómo encuentro mi nombre? Acá no es nada común. ¿Cuál? Elisa, ¿eh? No es nada común. Y acá en todas las familias veo una Elisa. Sí. En serio. Bueno, vamos a ver qué otro dato me faltaba de su padre. A ver. Es nacido en Sant'Angelo, bueno, me interesa mucho felicitar con quién vive. Yo voy a decir una cosa. ¿Cómo se enteró? A la persona, perdón Elisa que le interrumpa, a la persona no, porque pienso en altavoz. Sí. A la persona que le dijo eso, dígale que yo, la hija, tengo el certificado de nacimiento de mi padre que es de Sant'Angelo. Claro. Yo lo tengo, porque yo tengo la ciudadanía y cuando empecé a hacer los papeles, pedí a la municipalidad, a la comuna de Sant'Angelo, sí, y se lo dieron. Y me lo dieron. Así que mire, qué mal. Por eso le digo que la gente... ¿Y alguna vez escuchó hablar a su papá de por qué, quién le habló de Mar del Plata? Bueno, se ve que con toda la parentela que había, y era Valentini... Como, y sí, era voz populi, digamos, en el pueblo, que toda la gente emigraba en Mar del Plata porque era como un oasis Mar del Plata, todo el mundo hablaba de Mar del Plata y del futuro de Mar del Plata, y que la gente venía acá y parientes que tenían o gente amiga siempre encontraban un lugarcito como para poder caminar el futuro, ¿no? ¿Y él a quién, además de los hermanos, a qué otras personas hizo venir? ¿Mi papá? Sí. A los sobrinos. ¿Los sobrinos quiénes son? Los sobrinos, los hijos de la hermana Anita, los dos, Elio y Ángelo, Ángel, los dos sobrinos. ¿Y ellos se quedaron en Mar del Plata? Y ellos se quedaron en Mar del Plata, sí, son los que tienen los Montecatini, los restaurantes. ¿Y qué apellidos son ellos? Ballavene, o sea que Anita Mañanelli se casó con Ballavene, que sería la mamá de todos los muchachos. ¿Ballavene? Ballavene. ¿Con Belargo o Becorta? Belarga. ¿Y el nombre no se acuerda? ¿No? ¿De quién? Del marido de Anita. No, espere, ¿cómo se llamaba? Ay, me parece que Luciano. ¿Y si nos equivocamos? No, un error, va a haber errores. Sí, nadie es perfecto. ¿No? No, y además porque esto está todo hecho. Sí, a la memoria, porque claro, no hay censos. No hay censos. Ese es el tema. Yo tenía, que el otro día me estaba acordando, pero en alguna mudanza se tiene que haber. Yo tenía el árbol genealógico. No. Lo tenía, ¿y sabe dónde lo saqué? un día viajando en avión, llegando a un aeropuerto en Buenos Aires, no me acuerdo si era el de Ezeiza o el de Aeroparque, vi que decía, sí, con este formulario pida y con 10 pesos, no me acuerdo, le mandamos su árbol que era. Y así yo tuve el mío, por Mañanelli. Juan, ¿me podría por favor hacer dos cafecitos? Sí, un cortado. Dos cortaditos. Dos cortados. Sí, gracias. ¿Y qué, y ellos, cuando ellos vinieron, vinieron a la casa de su papá? ¿Quién? Los sobrinos. Sí, vinieron a mi casa, sí. Ya los traía mi papá con esa condición de que tenían y trabajaban, o sea, los encaminaba a mi papá, ¿no? Y después ellos también se dedicaron al negocio gastronómico, después de muchos años, ¿no? Por supuesto, lo fue enseguida, claro, que muchachos jóvenes que todavía... ¿Y ellos con quién se casaron? No, eso ya es demasiado. ¿Con quién se casaron? Sí. Bueno, la chica que se casó, Ángel, es una chica que no... La conozco, sí, pero no sé cómo... No, y la otra tampoco. Bueno. No, porque como son ellos, ahora ellos no son nativos en Santa Ángela, ¿no? No, ellos son de Pian di Mileto. Ellos son los que son de Pian di Mileto. Pian di Mileto. Sí. ¿Está cómoda usted? Sí, perfecto. ¿O quiere que vayamos a una mesa? No, ¿está bien? Cómoda, ¿tiene cómoda. Buena luz? Sí. Bueno, dígame. ¿Y quién más le parece que vino, además de los sobrinos? Por ejemplo, los Tiribelli traían mucha gente para trabajar en el... ¿Usted estuvo con los Tiribelli ya? Sí. ¿Con todos estuvo? No, más o menos 4 personas. O sea, perdone la discreción, ¿con quién estuvo? Pues yo ayer estuve con Mirta Tiribelli. ¿Con Mirta? Sí. Bueno, pero hay muchas ramas de Tiribelli, sí, ¿no? Sí. Está la de Domingo, la de Mario. Sí, hay muchos. Sí, sí. No, pero Mirta es una de las que vimos. Mirta. Auro, también. ¿Auro vive? No, pero no. Se lo entrevistó antes. Somos historiadoras, ya claro. Muchas entrevistas las tenía. Claro. ¿Pero el diablo estuvieron con él? Sí. Ah, mira que bien. Pero hace unos años. Sí, hace unos años. O sea, hace... ¿Auro hace mucho escuela? Hace como 10 años. Ah, sí. Pensaba que ya casi 10 años que estaba ahí. Y porque a veces para tomar este tipo de trabajos uno algo tiene que conocer, porque si no, no se puede. Muy bien. No. Gracias. No, lo que pasa que ellos siempre lo que han dicho es que traían gente de allá. Eso para puede ser en los Tiribelli porque ellos tenían aserradero. Aserradero. Yo creo que sí, porque el que se casó con tía Verónica, él estuvo hasta que se jubiló en el aserradero. Así que es probable que haya venido solo, como que lo haya traído. Ahora que los Tiribelli traían gente, a mí no me consta. Puede ser exagerado. Sí. Tampoco no se puede poner una cosa sin tener un fundamento, ¿no? Yo creo que, me parece a mí, es un poco... ¿Está bien de azúcar? Lo que pasa es que mucha gente cuenta su historia en la granda. ¿Entiende? Entonces por eso siempre hay que cotejar y cruzar varias historias o varias... Y ustedes harán, como vulgarmente se dice, sus propias conclusiones también. Sí, claro. Y lógico. Ellos también, puede haber una causa interesante para que les interese que venga gente de allá. Que acá en ese momento, en los años 30, 40, había tal expansión de la industria de la construcción, que eso yo lo tengo bien estudiado porque hice un libro sobre eso. Los salarios eran muy altos. Había convenios muy fuertes acá, en el gremio gastronómico. Y eso lo abarataba a lo mejor. Y traer a la gente de allá a lo mejor no le pagaban. Claro. O le pagaban salario mínimo. Eso también puede pasar. Puede pasar. Ahora hay una cosa que no debemos olvidarnos. Que en ese momento yo creo que pasaba lo que nos pasa a nosotros ahora. Acá. Que la gente emigra para buscar un futuro mejor. Y allá pasaba en ese momento, en esos años pasaba. La crisis peor. Sí. Y su papá, los trabajos que tuvo. Primero yo sé que... Yo creo que lo sea, del Unzué. Sí, lo que no, no tengo... No, está mal lo del Unzué. Asilo marítimo. Ah, el asilo marítimo. Asilo marítimo. Sí, el asilo marítimo. Llegó y se puso a trabajar allí. Sí. Que según Antoniucci, él cocinaba. ¿Mi papá? Sí. Sí, era... No, el que cocinaba era Tío Nicasio. ¿Ah, sí? Este, Nicasio era el cocinero, mi papá no. Entonces le llegó mal la historia del padre. Eso es una historia del padre. No, le llegó mal. Yo se lo puedo asegurar eso. De la manera más absoluta. ¿Y dónde vivió él cuando vino? ¿Quién, mi papá? ¿Mi papá? Sí. Mi papá vivió, como llegaron, fueron, tío Nicasio, Grandinelli y Mañanelli, así lo... ¿Y vivían ahí? Vivían allí. Porque hay un Dini también, que es uno de los primeros que vino. Que pero me parece que después vino Dini, ¿eh? No, Dini vino casi con Valentín. Ajá. Entonces era de la otra rama, digamos, de la otra... Claro, porque hay un Dini, un Alberto, porque Dinis hay muchos. Sí, hay muchísimos. Y hay un Alberto Dini. Alberto Dini, el arquitecto. No era arquitecto. No, pero hay un Alberto claro, Dini. Claro, pero es descendiente. Sí, descendiente. Carquizado con un Tiribelli, con un Tiribelli. Claro, son parientes de Tiribelli, sí señor. Sí, pero sí. Ellos son prácticamente los segundos que vienen. Los segundos, sí, sí. Y aparentemente, según lo que nosotros pudimos reconstruir, sí. Lo que nos dijo Auro. El viejo Tiribelli se enteró por la mujer de Alberto Dini de Mar del Plata. Y ella fue la primera que vino. O sea, la primera que vino fue me lo dijo, sí. Una mujer que estaba casada con Alberto Dini, que era íntimo amigo de Valentini. Que Valentini no era de Sant'Angelo. Era ¿De dónde era Valentini? De Belforte. Belforte. Pero estaba casado con María Sacani, que era de Sant'Angelo. Sacani. Y ellos... Acá hay una farmacia. Y sí, son los descendientes de ellos. Acá hay una farmacia. Ya los fui a ver. Ah, bueno. Ellos son de Sant'Angelo. Son descendientes de esta, de María Sacani. Claro. María Sacani es la madre de... Sacani hay un químico también, que es hijo. Es hijo del Sacani que vino de... Sí, también lo vi. ¿La vio? Sí, yo me hago los análisis ahí. Que queda en Dorrego. Exacto, en Dorrego, sí, en La Plata. Sí. En la calle Dorrego, sí. Sí, lo que pasa es que no sabía ni cuándo había venido el padre ni nada. No sabían nada. Es lo que usted dice, ¿se pierde? Sí. O sea, todo lo que está interesado... Creo que casi de las preguntas que me han hecho ustedes, creo que casi todas se las he contestado. Sí. Y con buena afiliación, ¿no? Porque creo que no sí, es... Sí, lo que sabe que no nos quedó bien armado a ver. Es lo de los hoteles. ¿Cuál fue el primero? Bueno, el primer hotel que ellos tenían era una pensión que se llamaba La Sonámbula, la calle Rivadavia. ¿Rivadavia y qué? Rivadavia y Mitre. Después le ofrecieron. ¿Esto sería alquilado o él habrá comprado...? No, yo creo que era alquilado. Mi papá no podía haber comprado en ese momento porque recién se iniciaba. ¿Cómo? No, pero es allá. Sigamos, sí. ¿Y después de esto, de La Sonámbula? Después de La Sonámbula, que no estuvieron mucho tiempo, les ofrecieron un hotel que se llamaba Hotel Ostende. Que tenía un terreno muy grande y estaba el hotel al lado. Eso se lo alquiló mi papá. Mi papá se lo alquiló a José Carbone, que era el propietario. Luego, de algunos años, eso no sé, porque yo no creo que había nacido tampoco, pero me consta que me lo han contado ellos. Mi papá le compra enfrente, en la calle Hipólito Yrigoyen, o sea, enfrente de donde ellos tenían el Hotel Ostende, sí. Diagonal, enfrente, a Juan Fava, un terreno, donde edifica luego Ostende mi papá. Ya lo edifica él. ¿Era diagonal? Donde ellos alquilaban era la diagonal de obra. La esquina, sí. O sea, que eso se demolió no hace muchos años. Allí nací yo, en la diagonal. Vine a ser El Ostende. Entonces, no pasaron muchos años, mi papá le compra enfrente al señor Juan Fava el terreno donde edificó su primer hotel, que sería el Hotel Nuevo Hotel. La calle Hipólito Yrigoyen entre San Martín y ahora. Y este, digamos, fue su primer hotel. Claro, su primer hotel. Después alquila un hotel. Se llamaba Hotel Colón. ¿Cómo se llamaban los dueños de esas propiedades? Porque no me acuerdo. Bueno, alquilan el Hotel Colón y lo pone de socio a Nicasio Benedetti, mi papá. y acá tengo Mañanelli, Nicasio, Hotel Colón, Mitre y 11 de septiembre. Bueno, después, Nuevo Ten de 1938. Claro. Exacto. Yo ahí tenía 38, nací en el 25, 13 años. 13 años, qué linda edad. Sí. Bueno, no me quiero modificar la idea de que ya estoy encaminada al Hotel Colón. Entonces después compra Mañanelli el Hotel Manetti. Lo compra a la familia Manetti. Familia de largo tránsito en Mar del Plata, de larga data. Sí. Que no era el marquillano. Le compra el Hotel Manetti, Mañanelli, en sociedad con Miguelina. Que Miguelina era un señor que trabajaba con mi papá de mozo. Después mi papá lo puso de metre en los hoteles, en el hotel, y un día le dijo, ¿quieres ser socio mío? Y fue ahí donde empezó Miguelina con Mañanelli. O sea, la sociedad Mañanelli y Miguelina compraron el Hotel Manetti. ¿Cómo se llamaba Miguelina? Luis Miglerina. ¿Cómo decía? ¿Al hijo? ¿Al hijo? No, si no tuvo hijos. Entonces debe ser el... Usted debe ser por la rana de Julio, el sobrino. Sí, puede ser. ¿Cómo se llamaba el hijo? Luis. Sí. Y bueno, son los de Julio, Miglerina, el que se mató. Claro. Sí. ¿Lo conoce? Sí, no, por relaciones así personales. Sí, sí, sí. La familia de mi marido. Comprendo. Bueno. Ahí llega entonces el tercer hotel. Luego, el Manetti. El Manetti que fue comprado por Mañanelli Miguelina. Porque después hubo un hotel Miguelina, ¿verdad? Sí, pero eso era Miguelina solo. Ah. Yo estoy hablando como sí, mi papá. Sí, sí, sí. Yo a Miguelina lo nombro porque fue el socio de mi papá, sí. Nada más. No tengo nada que ver yo con ellos. Ya ha fallecido también. Bueno, ese año... Una pregunta, ¿Miguelina era de la zona de ustedes? No, de Milán. Milanesa, de Milano, no sé de qué lugar, pero es Milán. Bueno, le cuento, entonces en ese interín le ofrecen a la sociedad Mañanelli y Miguelina el Hotel Scafidi, que lo alquilan durante casi 35 años. Pertenecía, nosotros teníamos, más que eso no interesa tampoco, detalle íntimo, pero teníamos incomodato de la armada de acá, de la base naval, el faro donde en Cabo Corrientes se producía, ¿vio toda esa esquina que pasaban los barcos? Sí, sí, sí. Bueno, allí nosotros teníamos en la parte de arriba el faro donde se le había adjudicado a la firma digamos, ese uso para que se pudiera utilizar. Creo, no sé, pero me parece, si no me acuerdo bien, que después, cuando vino toda la revuelta, eso no lo ponga. Yo no lo conocía, el padre, por eso. Cuando vino todo el barullo que nos desalojaron a todos de un puntapié, por no decir otra cosa. Después de 35 años con una foja de servicio brutal, porque para que la Armada le regale en ese año a mi papá el faro, que lo tenemos todavía. ¿Ah, sí? Fue una cosa espectacular, porque se imagina que eso no se regala a nadie. Pero ¿cómo sería la foja de servicio, no? Sí. Bueno, entonces ahí, después, en ese interín, no sé si ese año o el año siguiente, compran Mañanelli y Miguelina el Hotel Miami. En la calle Santa Fe y Peatonal. Me arruinó el aire acondicionado a mi anoche. ¿En qué calle me dijo? ¿Santa Fe? Santa Fe y Peatonal. La propiedad compran, ¿eh? Sí. Bueno, y ahí se terminaron los hoteles. ¿Y siempre el nuevo Ostende lo seguía? El nuevo Ostende siempre fue de Mañanelli. Pero ese siempre lo seguía teniendo. Sí, sí, sí. Ahí vivía su mamá. Sí, vivía... sí, sí. Lo seguíamos teniendo, ¿no? Se tuvo hasta que se vendió en el año 69. Y las sociedades ya. ¿Y por qué lo vendieron? Lo vendimos porque fue una cosa mal hecha, por lo tanto, según mi criterio, porque fue el año que falleció mi papá. Y nosotros nos sentíamos tan desprovidos. Sí, desprovistos de toda. Fue una una macana sobre mi señora, mi hermano. ¿Por qué murió su papá? ¿Se enfermó? Sí, tuvo una enfermedad muy cruel. ¿Y qué edad tenía? 76 años. Mi mamá vivió muchos años más. Murió a los... Le faltaban 2 meses para cumplir 90 años a mi mamá. ¿De qué año era ella? Mi mamá. Vamos a sacar cuándo murió, de esa manera sabemos. En el año 84. 84. ¿Cómo lo saca? Sí, hago la cuenta, pero no sabe todas las cuentas que he hecho, así. Ahora me imagino. Porque muchos saben... Piense que en el 84 mi mamá tenía 90 años. Claro, porque muchos no saben cuándo murió, pero no se acuerdan cuándo nació. 1894, ¿no es cierto? 1894, sí. 1894. ¿Y su papá, entonces? Mi papá muere en 1969. En 1969 tenía 76 años, entonces mi papá, menos, antes de ayer, habría cumplido 100 veces. Saquemos la cuenta, si 1893, su papá. Nació en 1893. ¿Así? Parecía que no. Sí, 1893, más. 76 igual 1969. Está bien. O sea, era un año mayor que su mamá. Sí, un año se lleva. Y él siempre la embromoca, le decía a mi mamá. Pensar que ella tiene la misma edad que yo. Mi mamá me ponía curiosa. Dice, no puede ser, eso no es cierto. ¿Y sabe qué es lo que no tengo? Bueno, con respecto a los hoteles, a la actividad de su papá. Sí, dígame. Pregunte todo lo que quiera. Porque hay sodita, ¿eh? Sí, sí. Hay un momento en que él es socio de Nicasio. En el Hotel Colón, ¿no? ¿Y después qué pasó ahí? ¿Se dividieron o cada uno siguió su camino? No, porque el hotel se terminó el contrato y se... Cada uno siguió por un lado. Ah, sí, porque después que Nicasio siguió con Eliseo, que hicieron este hotel. Porque ellos, ¿qué hoteles tuvieron? Sí. Los Benedetti. Y los Benedetti tuvieron el hotel... ¿Cómo se llamaba el hotel? El Virrey, el Mar del Plata y este. El Virrey, el Mar del Plata y este. ¿Y este siempre se llamó Benedetti? Sí, 100%. ¿Y el Virrey no sabe dónde quedaba? Sí, acá en la calle Buenos Aires y... Buenos Aires y Colón. Colón. ¿El Mar del Plata? Y el Mar del Plata estaba en la calle... ¿Cuál es la otra de Colón? La próxima. Gascón. No, Gascón es para acá. No, la próxima para allá, Bolívar. Sí, me parece que era Bolívar y Buenos Aires. Y Buenos Aires, sí, digo bien. Bolívar y Buenos Aires. Espero no equivocarme, ¿no? Este es Entre Ríos, ¿no? Este es Entre Ríos y Colón. ¿Y sabe qué es lo que no tengo? El nombre de su marido y de sus hijos. Bueno. Mi marido se llama Saverio Bianco, italiano. ¿Es con ese? ¿Saverio? Saverio, que es con B corta. ¿Saverio? ¿Bianco? Sí. ¿Y sus hijos? Y mis hijos se llaman Guillermo Bianco y Clara Lucía Bianco. Uno tiene 50 años y el otro 48. ¿Qué hora tiene, Elisa? 4 y 5. Ah, claro, estamos bien. ¿Y Saverio Bianco es italiano? ¿Pero de qué zona es? Nápoles. La bella Nápoles. Sí, yo eso tengo, su actividad y todo lo demás, sí. Pero no tenía bien precisado los nombres. Me pregunté todo lo que quiera. Porque como nosotros estamos haciendo la... Uh-huh. Y Eliseo, ¿con quién se casó? ¿Con Isabel? Isabel Larralde. Ah, no tenía... Pero eso se lo tiene que preguntar a la chica. Sí, sí. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. El telefonista ya me conocí a mi otra cantidad de veces que llamé. Cuando yo llamaba... Yo hoy quería que le diga una cosa. Yo esta mañana media con la otra, no con la esposa de este, con la otra media me sube. Y creo que estamos muy ocupados en verano, qué sé yo. Vino 4 años antes, porque mi papá vino después de la guerra del 14, como la guerra habían sufrido tanto en Italia que no tenían ni con qué comer, entonces vino a Argentina, porque acá tenía un hermano, eso que usted me dijo, Vicente Manetta. Entonces lo llamó para que pudiera venir, trabajó 4 años en la Rambla, colocando adoquines en la Rambla, y después de jardinero, trabajó en la municipalidad de Mar del Plata. ¿En qué Rambla? La Rambla que había Risto. Antes acá, antes la Rambla, Risto, ¿no? Claro, antes pusieron el casino, pero antes había una Rambla, sí. Cuando usted joven no la conoció. No, pero... la Rambla, la claro, Rambla y después ya se dedicó a los jardines. En la municipalidad cuidaba el jardín frente a la municipalidad, en la plaza. ¿Entró en la municipalidad? Sí, sí, sí, a trabajar en los jardines. Él fue el primero que colocó el almanaque ese que hay en la municipalidad, y el almanaque frente a la iglesia. Sí, ahora eso él. Ah, pero siempre dicen que eso, ese lo hizo Primavesi. Primavesi era el director de plazas y paseos, claro. Pero mi papá lo hizo. Lo que pasa es que él, Primavesi era el director de plazas y paseos, claro. Que era, él pero es el que ordenó. Pero se lo atribuyen a él. Claro, y lógico, porque él es el que ordenó. Mi papá era el obrero, no le van a poner claro. El nombre de mi viejo, que era el obrero, claro. Que ponía las letritas ahí, las piedritas, todas esas cosas, ¿no? Claro, sí. Y los recetales, todo lo que había ahí, que antes era divina esa plaza, ahora sí. Nada que ver con lo que era antes. Sí. Usted antes iba a esa plaza, las rosas, mire, no se imagina las rosas, contesta vos, Esther, lo dice para vos. Ah, sí. Las rosas, lo que era esas plazas y paseos cuando estaba Primavera, era una belleza. Es que era famoso por los jardines, sí. Mar del Plata. Primavera lo quería mucho a mi papá, sí, claro que era famoso Mar del Plata, tenía unas plazas lleno de rosas y flores, de todo. Sí, sí. Y el hermano que vino antes, ¿vino con su papá o vino antes? No, el hermano vino antes porque como no lo tomaban en la guerra porque tenía una hijita. Entonces vino antes acá. Él como si tenía dos chicas. Vicente Manetta. Allá se dice Vicente Manetta. El hermano vino antes. ¿Con quién estaba casado? Sí. Anunciata se llamaba la mujer. Era mi hermana de mi mamá. ¿Por qué eran? Dos hermanos casados con dos hermanas. Sí, sí. No sabía. No, porque... ¿Y era mayor o menor? Mayor. Mira, mayor que mi padre. Y no sabe cuándo vino, ¿no? ¿Cuánto antes vino? Él vino un tiempo antes, pero no sé. El que debe saber... ¿Qué es? ¿El primer Manetta que vino? Sí, claro. ¿Usted no la conoce a esta chica que viaja y tal, que está siempre en la comisión de los marquellanos, que se llama Gabriela Manetta? Ella debe saber todo, está en la comisión de los marquellanos. Es la que organiza las fiestas. ¿Vio los jóvenes que organizan las fiestas? Ella está ahí. Ah, bueno, está en la pregúntele a ella, ella debe saber todo, porque viene a ser la bisnieta de Vicente Manetta. Y tiene el padre de ella, es primo mío, por eso que son dos hermanas casadas con dos hermanas. Me dijo, yo mañana te hablo. Entonces, somos primos hermanos, bien primos hermanos somos. ¿Son los únicos Manetta que vinieron? Sí, de allá desde Sant'Angelo, sí, los únicos. Y el otro ramo de los Manetta son yeseros. Ah, ¿no tienen nada que ver con ustedes? Sí. Son yeseros, somos primos hermanos, no lo digo, con la familia. O sea... Vicente era yesero. Hermano de mi papá. ¿Y él era yesero? No, él trabajaba en la línea del tranvía, limpiaba. Ah, cuando estaba el tranvía, él limpiaba las vías, vio que les pasaban como un... ¿Y cuáles son los que eran yeseros? ¿Eh? ¿Cuáles son? Los hijos de Vicente. Ah, eso sí. Juan Manetta, Luis Manetta, y ellos también. Todos en la rama de ellos. Ahora están los hijos, los que también los nietos, los hijos, la yesería. Pero en aquella época estaban los padres. Juan Manetta, ¿y quién más? Luis Manetta. ¿Ellos eran de Sant'Angelo? Eran hijos de este Vicente, y de Sant'Angelo también. Somos todos Sant'Angelo somos. Todos somos. O sea que ellos, italianos. Claro, estos sí los conocen. Son muy conocidos los otros Manetta, pero acá en la son conocidísimos. Ellos trabajaban con el abuelo de la historiadora que está haciendo el libro conmigo, que es Bartolucci. Ah, Bartolucci, muy nombrado. Sí, también son marquellanos. Sí. También son yeseros. Sí, son yeseros, los Fiorentini, los Bartolucci, los Mañanelli. Los Piribelli, todos son marquellanos, todos eran, en aquella época todos se volcaban acá. En todo caso, dice, ya perdón. Y cómo que se llama, ellos todos vinieron, en aquella época todos se concentraban acá en Mar del Plata. Porque se decía que acá había trabajo, que iban a estar mejor. Los Mañanelli pusieron hoteles. Y los Tiribelli pusieron aserraderos, negocios. Los Bartolucci se dedicaron a la yesería, igual que los Manetta. Los Manetta son muy conocidos acá por los yeseros. más que nosotros, la otra rama. La otra rama. Eso, mira, son muy, muy conocidos. ¿Y ellos cuántos hijos tuvieron? No sabe. Mire, ¿usted qué quiere saber? ¿Los hijos de los hijos? No, no, los hijos... Mi tío y mi tía, vienen a ser los viejos. Los viejos. Tuvieron, Juan, Luis, Anetina, tuvieron cinco. Juan, Luis... Tuvieron una argentina, la última, Juan, María, la dos más grandes, Juan, María, Luisa, Anita y Pepita, cinco. Ah, pero espera, a ver si más, porque mi tío tuvo más hijos que mi papá. Sí, acá me había dicho de un Luis. Luis Maneta, el que el tercero. Ah, Luisa no, Luis. Luis. Entonces, Juan, María. Luis, y hay una Luisa también, sí. Entonces son seis. Ahí está, ahora sí. Sí, es el que en realidad los hijos y todo se conocen mucho en Mar del Plata, que es el yesero. Juan también era yesero con el hermano. ¿Y todos estos son de allá? Son todos de Santángel, todo. Bueno, y su papá, entonces, volvamos a la historia de su familia. Su papá entonces estuvo en la guerra. Sí, la guerra del 14 hizo todo. La guerra del 14. ¿Y qué escuchaba hablar usted de cuando era chica, de todo? Yo lo escuchaba cuando mi papá, por ejemplo, comentaba las cosas de los soldados, la guerra, de que cómo se cubrían, se llenaban de piojos, de todo, porque no había DDT, no había nada, que a veces se encontraban en pueblitos, que comían lo que encontraban, porque allá la guerra de ellos no era las grandes avanzadas, Dios, eran los que se peleaban entre soldados. Y comentaba lo de la guerra, porque yo nací después, cuando mi papá volvió, que dentro de todo mi papá volvió que estaba tuberculoso, que mi mamá lo cuidó tanto, lo mandaron antes porque estaba tuberculoso, bueno, mi mamá lo cuidó tanto que se curó. Y entonces pobre mi papá decía, se fue a Francia, a ver, pero había sufrido también la guerra. Entonces se volvió a Italia y ahí fue donde el hermano le escribió de acá, ¿por qué no se venía a Argentina? Pero en aquella época no se animaban, no sabía que Argentina era lejos. Y sabe lo que tardaban para llegar acá. Y entonces él se vino acá y después estaba enamorado de acá, de defendí mi patria 8 años, dice, al final si quise comer me tuve que ir a Argentina. Y después trabajó acá, nos mandó con nosotros y acá estamos todos. Ahora mis hermanos murieron ya. Yo creo que la familia quedó la única. De las manetas de esta rama. De los otros no. De los otros murieron 1, 2, 3 hijos. Ahora, ¿Gino tuvo hijos, su hermano? Dos hijos. O sea que el apellido se continúa. Sí, continúan los hermanos. ¿Cómo se llaman los hijos de Gino? Uno se llama Susana Maneta y otro Alejandro Maneta. Y uno se llama, que trabaja en la obra de construcción, esas cosas. Y Susana, como Lina todos, tuvo dos hijos. ¿Quién? Lina, dos hijas, Esther y Lina. Mi hermana tuvo Elsa, una que se llama Elsa, Ella Gorgolini, Elsa, Esther y Lina. Y Lina, tres. Elsa, Esther y Lina. Y Lina. Claro. Gorgolini, eso. Que también son todos italianos. ¿Y usted se casó con un italiano? No, yo me casé con un argentino, Bolgeri. Bolgeri. Thank you. Del que había venido antes de Italia, que nos fue a buscar a nosotros, porque el papá no fue. Yo me acuerdo que vino otro hombre que también era italiano, pero era de un suegro de Juan Maneta, que también murió, así que mire, se pasaron años. El conocimiento, o sea que él tenía, claro, él conocía gente acá. Claro, porque ya habían venido los... Y mi tío Tiribelli, sabía, claro, sí, todo. Tiribelli, como usted dice, esto, como que se llama, que tienen también fábrica de tejidos, como no, los Fiorentini también. Después están los otros también que tienen... Que hay, acá de Sant'Angelo, claro que hay un montón, ¿eh? Sí, sí. Los Milifi también son de Sant'Angelo. ¿Milifi? Sí. Eso no lo dijeron. Sí, sí, Milifi son de... Sí, sí, están las fiestas, son todos están ahí. Creo que murió ahora Milifi. Pero son de Sant'Angelo. ¿Eh? ¿Son de Sant'Angelo? Sí, o son marquillanos. ¿Eh? ¿O son marquillanos? Deben ser marquillanos, pero están en la misma... Cuando hacen las fiestas los marquillanos, están ellos ahí todos. Claro, pero lo que pasa es que... Y está este que canta siempre, como está un gordo ahí en la fiesta también, que sí. Claro, en realidad las fiestas son marquillanos, pueden ser... Porque tú imagínese Le Marque, son todos pueblitos que hay ahí, pero están todos más o menos, es como en España, están todos esos pueblitos uno al lado del otro. No es como acá, que ustedes tienen montones de kilómetros, entonces Baranda, usted hace, no sé, va, claro, va acá donde está la playa y un pueblo. Va, nosotros ahora estamos haciendo... Thank you. adentro tengo de todo. No, tengo presión, tengo de todo. ¿Eh? Yo no le hubiera dado, o sea. No, no, no, voy a cumplir. O sea que él siempre trabajando, pero le fue relativamente bien. Sí, vivíamos nada más, no nos enriquecimos ninguno. ¿Y tu mamá extrañaba? No me diga mi mamá, maldito ese barco que me trajo, porque claro, extrañaba a la madre, extrañaba a las hermanas, extrañaba a la familia, lógico. Encima nos venimos a vivir ahí a donde venía el agua, porque antes no había ese camino allá abajo, y miramos un chalet y venía el agua y las olas y todo, y veía el mar, pero encontramos ahí para cuidar porque nos daban la vivienda de invierno y un sueldo. Y con el sueldito ese pues alquilábamos una casillita de madera, pero nos íbamos mal. Una niñez, no sé, una niñez pobre, mi vieja pobre sufría porque no quería volver a mi mamá siempre con la idea de volverse a Italia. Y fue, a los 80 años se fue a Italia. Se fue a Italia y encontró a las tres hermanas, porque eran cinco. Dos estaban acá y tres quedaron allá. Y después de 45 años se encontraron. Dice que temblaban, se caían, temblaban todo como se encontraron. Pobre. Sí, sí. Y o sea que ella siempre añoró. Sí. Italia siempre. Siempre ella con la idea de volver. Siempre. Y de las cosas de típicamente criollas de acá las hacía, porque eso muchos me han dicho que por ejemplo no tomaban mate, las madres. No, mi mamá sí tomaba mate. Yo fui la primera en tomar mate. ¿Ah, sí? Mi hermana tenía 15 años y yo tenía, hay 6 años de diferencia, yo tenía 9. No, yo me prendía el mate y yo era la que iba a hacer todos los mandados, porque yo era, ¿cómo les puedo explicar? La más cara dura de todo. Mi hermana tenía vergüenza de ir a comprar porque hablábamos italiano y se reía la gente. Y yo fui al colegio Stella Maris y yo iba en segundo grado en Italia, acá me pusieron en cuarto grado por el idioma, porque las cuentas, imagínense, que me daban una cuenta de segundo grado, el sumar 2 y 2 son 4 igual acá que en todos lados. Claro. Entonces, pero me pusieron me atrasaron por el idioma. ¿Les costó aprender el castellano? Yo fui la que más rápido de todo, porque a mi hermana, será porque vino más grande, se le notaba el acento más que a mí. Claro, le cuesta a uno, es completamente distinto. No, mi mamá siempre, porque nosotros, aparte de decir, no hablamos del italiano, hablamos del dialecto. No, mi mamá y papá hablan siempre dialecto, hablaban. Sí, siempre dialecto hablaban. ¿Y no aprendieron bien el castellano? No, mis padres no. Nosotros los hijos sí, porque éramos jóvenes, mi hermano, yo y mi hermanita sí, pero los viejos seguían hablando. A veces afuera podrían decir una palabra en castellano, pero en la casa se hablaba el dialecto. Sí. Pero su hermana, su hermana es la que se casó con Gorgolini. Sí. Que me dijeron que era también amigo de Piazzolla. Yo también lo conocí a Piazzolla, ¿sí? Pero cómo no lo conocí, tenía una bicicletería, bueno, no estaba hecho todo esto. Acá enfrente, acá en Sarmiento, tenía la bicicletería y moto. Y le digo más, la hija de este Gorgolini era la novia de Piazzolla. Sí, y si yo era la amiga, yo le llevaba las cartitas cuando Inesita le escribía. Sí. Llamaba a Inesita, la nena, que también iba a Stella Maris conmigo a los 15 años, murió pobrecita. ¿Qué? No, la verdad no cuidaba nada a la madre, pobre chica. ¿Qué tenía? Se murió de como una bronquitis, como lo pusieron, un espasmo, una cosa de un enfriamiento, qué sé yo, una cosa así. Usted no sabe, cuando la llevaron, la pasaron por Stella Maris en el cajón, las chicas todas lloraban, las mujeres lloraban, las chicas todas, la teía era divina. Y usted sabe que en un reportaje que una vez leí en una revista de Piazzolla, dice que él nunca se olvidó su primera noviecita, Inés se llamaba, y dice todo, es verdad. Y yo cuando él lo iba a buscar, iba con ella. Era renguito, después el padre lo llevó a Estados Unidos, lo operó porque tenía polio, pues Piazzolla era renguito. Ah, había tenido polio. Sí, era renguito era. Y todo lo que pobre lo que hicieron los padres para poder como que solucionar el problema, hasta lo llevaron hasta Estados Unidos, me acuerdo. Claro, pero siempre que siempre todos eran del barrio. Todos eran del barrio. Éramos todos del barrio, todos. ¿Y su papá? Yo tenía la bicicletería acá, porque él alquilaba bicicletas, vendía motos y esas cosas. Acá en Sarmiento y esta, a una media cuadra de acá, los Piazzolla. Por eso los conocíamos mucho. Yo le conocí la novia, si era la novia era la hija del novio de mi hermana, de Gorgolini. Claro, la hermana. Claro. Sí, este Gorgolini, una vez que estuvo en Buenos Aires, que quería saludarlo a Piazzolla, pero como no atendía a nadie, le dio una foto al hombre este, le dijo, mire, entréguele este atrasolo. Cuando lo vio, lo vino a saludar y todo, porque nos conocíamos. Es que en realidad éramos toda una familia acá en aquella época, los martillanos, y había muchos italianos, mucha gente. Y estaban cerca entonces de la estación de tren, de lo que ahora es la estación de colectivos. ¿Acá? Claro. Claro, si nosotros estamos en Diamante y Garay, estamos cerquita de acá, sí. Por eso yo cuando me casé, viví en Independencia y Rawson. Pero siempre me gustó este barrio. Porque fue un barrio de soltera, de jovencita. Claro. Andaba siempre por este lado. ¿Cómo era? Que era todo campo acá, no más. Yo sabía lo que había acá, ¿vio dónde está Güene? Sí. Estos lugares eran todas quintas, le juro, yo me las recuerdo como si fuera ahora. Todas quintas eran eso. Ahora, ahora es el centro. Parece mentira, lo mejor de Mar del Plata era Güene. Una vez acordada. Si lo único que había es el Hotel San Carlos, que está justo en Garay y sí, Garay y Güemes, un hotel que hay en una esquina, era lo único que había ahí, porque no había nada, porque eran todas quintas. Sí, bueno, nosotros íbamos a comprar la verdura, que eran quintas, y no había asfalto, no había nada. No me acuerdo donde mi papá hizo. Que pagaba, creo, 2 pesos el lote, que lo pagó mensualidades. Eran todos, no había nada, venían los pescadores con las bolsitas esas, porque eran todos, no había asfalto, no había nada, no había agua corriente. Todos íbamos a buscar agua corriente en Garay. Y Diamante, en una esquina, había una canilla, ahí íbamos a buscar el agua todos. ¿Y su mamá vivía mejor en Italia que acá? Sí, estábamos mejor, sí, en ese sentido, sí. ¿La casa era mejor? Sí. Aparte que ella tenía las hermanas que tenían campo, entonces traía uva, traía queso, chorizo, criaban animales, ella iba a trabajar al campo con las hermanas. O sea que ella debe haber sentido que su situación empeoró. Sí. Por eso también. Claro, porque mi papá trabajaba en la municipalidad, le daban 120, éramos 5 personas. Pero yo trabajaba, mi hermano también, el que murió pobre, trabajaba. Le llevaba de verano a los fotógrafos, porque ahora los fotógrafos todo es moderno. Pero antes le tenían que llevar la cajita con las cosas donde sacaban las fotos, vio que sacaban después y la guardaban. Le llevaban, entonces le daban 10 pesos. ¿Y ustedes estudiaron, aparte de fueron al colegio? No podíamos estudiar, ahora hay más facilidad en aquella época. Si era rico estudiaba, si era pobre no estudiaba. Yo apenas alcancé a estudiar profesora de corte y confesión porque trabajaba en verano. ¿Qué hizo? ¿El primario? Sí. ¿Al primario? El primario, sí, en Estela Mar. Porque antes era gratis eso, ahora sí. Ahora hay que pagar, pero en aquella época no, porque lo tenían todas las damas de beneficencia, que eran los campos, todos esos que están por ahí en Rosas Chalet, mantenían el colegio Estela Maris. Claro. Entonces ahí nos daban pan, nos daban la taza de leche, a la casa. Plaza Antoniucci también estaba acá, Tucumán, sí, y Peña. Sí. Éramos todos conocidos, los que tienen jardines, plantas y eso, la Antoniucci también. Ellos y ahí en las fiestas están los Antoniucci también, por eso, si no son martillanos, son de Sant'Angelo. A ver, claro. Hay muchos de Sant'Angelo acá en Mar del Plata, muchísimos, sí. Unos venían antes, otros venían después, otros llegaban. Los Benedetti. Los Benedetti también, sí. Hay un montón. ¿Y su papá alguna vez tuvo alguna actividad política acá? ¿Simpatizaba con los socialistas? No, mi papá simpatizaba con... Bronzini. No sé cómo sabe. Socialista, ¿cómo se dice eso? Sí. Y mi papá lo único que odiaba. ¿Usted aprendió? Sí, pero no importa, pero... Odiaba a los curas, porque dice que en la guerra siempre los curas estaban atrás y le tenían que avanzar los soldados y todas esas cosas. Pobre, no, era mi papá, lo quería mucho cuando estaba Bronzini, sí. Que también vivía por acá en el barrio, vivía acá en Olavarría, en un cine. Era también de la zona. Era también de esta zona de acá, sí. Sí, el hijo vive acá, en la silla. Claro, porque esta estación que había acá, yo me acuerdo, era privada. No es como venía el tren acá cualquiera. No, el tren venía, la gente venía a la estación vieja. Claro, esta era privada, venían todos los señores, los Sancho Arena, los Basualdo, todos esos que tenían esos grandes aviones sobre la loma. Entonces este era privado el tren, no venía cualquiera acá en esta estación. Claro, o sea que era una estación lujosa. Lujosa, era privada, era particular, ¿no? Ahí venían como un club. que estaban la gente que particular y ahí venían. Si no, los demás todos venían en el tren que estaba en la estación vieja. Claro, la vieja estación. Es distinto todo. Yo me acuerdo de acá, que nosotros ya le digo, cuando veníamos acá, era todo, todo esto era, no había acá, no había nada. Imagínense hace 70 años, ¿qué había acá? Yo donde estoy viviendo acá tampoco era un hueco, esto, no había nada. ¿Y tu papá cuándo muere? ¿En qué año muere? Mi papá muere en el... Ay, si me espera, voy a mirar. Espera, hace 20 años. Bueno, no importa, tu tardar. ¿Quieren no, aproximadamente. Sí. O sea, habrá muerto en el 80, más o menos. Sí, más o menos, sí. Si no tengo la... de la sociedad de Garibaldi, tengo ahí el sobre donde está la fecha. Claro. Porque está en la en el panteón de los italianos. Ahí en el cementerio, están mi papá y mi mamá. Ellos estaban asociados a la Garibaldi. Claro. Sí. O sea que sí, están en el panteón, sí, de Garibaldi. O sea que tuvieron siempre relación con los italianos. Sí, sí, sí, sí, sí. No le digo que mi papá con el acordeón iba a las noches a hacer fiestas, iban los tiribelli, hacían fiestas en una calle que va para el lado de Cerro de los Padres, que tienen unas casas quintas allá. Mm. Bueno, ahí iba mi papá a tocar el acordeón. Mm. Y se creo que eran las quintas esas, creo que eran de tiribelli. Mm. Y se juntaban todos ahí, los marquellanos y mi viejo tocando el acordeón, y entonces se divertían, saltaban, tocaban la tarantela, todo tipo italiano. Hacían esa fiesta, después nos hicieron más, porque ya después dije, ya empieza, que ya son viejos y vienen los hijos nuevos y todas esas cosas, se pierde todo eso, se van separando. Sí, se pierde, se va perdiendo, viene la era, ya empieza a venir la era moderna, ya no van a buscar la ranchera, el paso doble, la tarantela, como esas cosas de antes. Claro. Sí. Ahora, una cosa que a mí me llama la atención de casi todas las entrevistas que hice es este gusto por la música que casi todos tienen. Ah, sí, sí, sí. Todos tocaban algo. ¿Sabes qué pasa? Hay que reconocer que los italianos son muy alegres. Porque se mandaban todos los sábados a fiesta en la casa de algún tano. Todos los sábados, de un lado, de otro, se la rebuscaban, pero todos iban a la fiesta a bailar, a milonguear. Y después las mujeres, unas llevaban tortas, otras llevaban pasteles, otras llevaban cosas. Y así pasaban todas las noches hasta la mañana. Y a veces hasta la seguía. Sí. En aquella época se perdió todo eso. Buenas tardes. Bueno. Pero en aquella época, sí, la música lo ¿Y las comidas en su casa? ¿Qué comidas hacían? ¿Su mamá siguió haciendo comidas italianas? Mi mamá todo casero. ¿Te crees que es como ahora que van a la casa las pastas? Mi mamá amasaba los tallarines, amasaba los cuadritos, amasaba todo, mi mamá hacía. Todo a mano, porque era más económico. Y después otra cosa más, que no puedo decir, se acostumbraba, sí. Mi papá dos veces por semana tenía que hacer los tallarines, dos veces por semana. Y después los demás días se arreglaba con un pucherito, se arreglaba con una tortilla, se arreglaba con las cachatas, que decíamos ya, que es una pizza que ya se le pone todo romero arriba. Eso lo marquillano lo conoce, porque está en el barco, es como una pizza, pero en vez de ponerle tomate y ponerle queso, le ponían todo romero. Y ese romero le daba el gusto a la masa, que todavía la sigo haciendo. ¿Cómo se llama? Cachata. Cachata. Cachata. Allá dice hotel. Pizza con romero. Claro. La masa le toma todo el gusto a romero. Y mi hijo ahora mismo, mi hijo cuando ya tiene 62 años, si yo le hago pizza, ¿no? Cuando voy a la casa. Y si no le hago las cachatas, bueno, me mata. ¿Usted cuántos hijos tuvo? Uno. ¿Uno? Sí. ¿Y cómo se llama? Alberto. Alberto. Bolgeri. Alberto José Bolgeri. ¿Cómo? ¿Por qué no? Únicamente desde la ventana. Yo sigo todavía con algo de los tanos, ¿eh? Porque lógico, la edad que tengo sigo. Que le hago pasta a mi hijo. Ahora no, porque estoy sola. Pero cuando voy a la casa de mi hijo, por ejemplo, siempre me mando a hacer algunas cosas. Yo hago una comida también por eso de los marquellanos, porque salió en una revistita que lo dan el piquio, los fasatini, eso que se hace con queso, pan rallado, todas estas cosas. Salió la comida y yo me quedé, usted sabe qué emoción me dio. Claro, porque yo todavía los hago. ¿Tomás ahí o tomás acá? Sí, mi mamá cocinaba todo italiano, amasaba siempre, amasaba hasta la sopa, que hacía los cuadraditos y estos así para poner la sopa. O sea, los tipos fideos ella los hacía. Los hacía, sí, todo. Ravioles rellenos, todo. Porcheta, mi mamá trabajaba mucho en la cocina, mi mamá. Porcheta, me dijeron. Ah, la porqueta. Y bueno, por allá se acostumbraba también el mayale, decíamos chancho. Bueno, que se mataba, hacían chorizo, hacían morcillo. Eso al principio mi papá los hacían acá. pero se reunían entre dos o tres italianos, compraban un chancho de eso, lo facturaban, lo carneaban, lo facturaban, y después se repartían el tocino, el jamón, el chorizo, lo que hacían. Al principio, después ya no, fue mucho trabajo. ¿Y de la época de Perón, o sea, su papá cómo anduvo en esa época? No hubo problemas, nosotros no teníamos problemas, porque mi papá nunca se metió en la política tampoco, no fue un hombre que se metió en política, no, él su trabajo y su casa, su porque trabajo. El otro día casa. Estaba leyendo justamente del director de Plazas y Paseos, de que estábamos hablando recién. Primera vez, que Eva Perón se quedó tan impresionada de cómo eran las plazas. Ah, eran divinas. Eran divinas. Que se lo quiso llevar a Buenos Aires. Y le hicieron una plaza a Primavera, que está detrás del cementerio, se llama Plaza Primavera. Bueno, y que él no quiso irse. Lo leí el otro día. Puede ser. Ella se lo quiso llevar allá. Y mi papá usó luto cuando murió Perón. Cuando murió Eva Perón, mi papá, ¿cuánto tiempo tuvo el luto acá en mi brazo? Porque los empleados municipales se lo pusían que tenían que llevar luto. Y ese se tuvo que nacionalizar, seguro, ¿no? Nosotros no, ninguno. Ah, porque decían que a veces que a los empleados municipales nunca obligaban a nacionalizarse. No, tranquilo en ese sentido. No, recién ahora quería mis nietos quieren sacar la carta de ciudadanía y todo para italianos y todo, pero no, mis papás nunca lo buscaron en ese sentido. Tampoco no se metió nunca jamás en política, Yo le digo porque él venía con esa idea de la guerra, pero no acá nunca. Le gustaba Bronzini, porque tuvimos un tiempo de intendente y eso le gustaba mucho, pero no era de reunirse con politiqueros, o sea, hacía discutir, hablar, no. Es su trabajo, la municipalidad, pasaba por un bolichito, esos bolichitos que había en las esquinas, tomaba un vasito de vino con un sanguchito y yo se venía a casa. Y él debe haber entrado en la municipalidad en la época de Camuso, ¿no? Camuso sí debe haber sido, sí, nombrado, no se acuerda de todo. Sí, Camuso, soy, de la nombre me acuerdo. Soy historiadora de Mar del Plata, por eso, sí. Primera vez se murió, sí. Que era viejito. No, porque en los años 30 el intendente que fue bastante conocido es Camuso. Camuso, claro. Que sí. Fue cuando se tiró abajo la Rambla, se hizo el Parque San Martín. Claro, no, ya ahí mi papá ya cuando se tiró abajo la Rambla y todo, yo trabajaba en las plazas. La plaza de ahí lo puso Primavera. No sé cómo fue que se conocieron, no sé. Y después, aparte de eso, mi papá por eso nunca se metía en política ni nada, porque aparte de eso, para ganar unos pesitos más, cuidaba algún jardín de alguna casa del barrio, cuidaba el jardín y le pagaban por mes. Sí, se lo cortaba el pasto, le ponía las plantitas y todo, y le daban unos pesitos por mes. Y claro, porque lo que ganaba ahí eran 120 pesos, y éramos 5 personas y teníamos que medirlo bien. Y mi mamá, pobre, en verano sí trabajamos todo. Mi mamá lavaba ropa a una señora que le que era la planchadora, yo le llevaba la ropa sucia, le llevaba la limpia a los clientes y mi mamá le lavaba. Y ahí entonces ayudábamos un poco para que nosotros por lo menos nos podíamos comprar un libro, un cuaderno o algo, porque íbamos al colegio. Claro, eso era. Y mi hermana, pobrecita, trabajaba de mucama en una casa de Lina. Señores, Lina, sí, trabajaba de mucama. Trabajamos todos, antes trabajaba hasta los chicos, cuando vine a Italia empecé a trabajar, porque esta mujer le llevaba la ropa y al mismo tiempo tenía dos chicos, le cuidaba a los chicos y le lavaba los platos. Y mi madre, con eso, viste, mi madre era...